Vamos a darle la bienvenida ahora sí a Luis Inchauspe, porque lo decíamos recién antes de la pausa, que junto a otros profesionales del derecho están trabajando para presentar un recurso de amparo firmado por los padres de distintos establecimientos educativos para que justamente los chicos puedan seguir teniendo clases presenciales. Luis, te damos la bienvenida a ABC Radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Bueno, trabajando. Sí, nos imaginábamos, así que te agradecemos por respondernos. Y bueno, contanos, Luis, brevemente, cómo surge este recurso de amparo junto al doctor también Marcos Guaselli, y qué es lo que implica, por qué lo están generando. Mira, un poco lo que nosotros planteamos en el amparo, básicamente, es que el derecho a la educación, el derecho a aprender y a enseñar, es un derecho esencial que está contemplado en la Constitución Nacional, y que para poder restringirlo, que para poder limitarlo, que es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional junto con el Provincial, ellos tienen que acreditar que realmente el derecho a la educación está vulnerando el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es un poco lo que ellos plantean en sus distintas resoluciones. Uh-huh. Nosotros lo que les estamos planteando, y que de hecho está demostrado en las estadísticas, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal, y ayer el municipio las hizo públicas también, es que en los colegios, y sobre todo nosotros nos estamos obviamente enfocando más en Tandil, de las 2.200 burbujas que hay, apenas el 3% estuvieron aislados. Sí. No es foco de contagio en la escuela, y al revés, es un foco de detección. Entonces, para vulnerar ese derecho, realmente tiene que estar acreditada la causa, y científicamente y en la CTI está demostrado que no es así. Uh-huh. Entonces estamos presentando una medida cautelar para que los chicos puedan seguir yendo presencialmente al colegio. Luis, vos sos un hombre de derechos, como la gente que te acompaña también, están asesorando a los padres. Me imagino que la defensa de la continuidad de clases viene por ese lado, ¿no? Que al menos en Tandil, más allá que aumentan los casos día a día, no hay casos autóctonos en las escuelas, y alguna otra prueba también que avance con esa defensa, ¿tienen? Correcto, lo que tenemos son las estadísticas provinciales y nacionales, que son públicas. Sí. Después tenemos estadísticas que nos ha aportado el municipio, nos ha aportado algunos colegios, que justamente indican esto. Está claro que el sistema está saturado, está claro que hay que cuidarse, estamos en la segunda ola, eso no, nadie lo duda ni nadie lo discute, pero exactamente lo que vos decís, en las escuelas no se producen los contagios ni se reproduce el virus. Es más, funciona como defensa de la propagación, porque en las escuelas enseguida se aíslan, entonces quedan aislados todos y es más fácil de detectar. Ese justamente es nuestro argumento principal. Uh-huh. Luis, esta falta de bis tiene que ver con, bueno, estas medida, digamos, inconstitucional de alguna manera. ¿No hay muchas medidas ando bajo nada, todo bajo el mismo paraguas de decir, bueno, se cierran los gimnasios, se cierran las escuelas, se cierran un montón de lugares en las cuales esta evidencia científica de la cual hablas no está en ninguno? O sea, ¿todos tienen la posibilidad de presentar recursos de amparo al respecto? Sí, bajo el amparo de la pandemia hemos visto avasallar un montón de derechos, ¿no? El del año pasado, el derecho más fuerte avasallado fue el derecho a la educación, porque no hubo educación presencial en todo el año. Mm. Fue el único país del mundo que no tuvo ciclo lectivo en el año 2020. Y está claro que en otras actividades, que muchísimas claramente fueron perjudicadas, nombrar gimnasios, natatorios, algunos clubes deportivos, todos ellos que cuando uno lo ve o cuando uno concurre, el 99% de la gente respeta los protocolos. Son más los propietarios que están preocupados porque las cosas se hagan bien que el propio Estado, porque ellos saben que si las hacen mal los cerraban. Bueno, ahora los cerraron igual, ¿no? Entonces, ese es un derecho esencial, que es el derecho a trabajar. Y el Estado provincial y el Estado nacional deberían demostrar, jurídicamente hablando, que el derecho a trabajar está afectando el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es lo que ellos esgrimen. Uh-huh. Que para nosotros eso es primero subjetivo, y segundo que es irracional. Vos no puedes aplicar una normativa provincial y decir, bueno, ahora sos fase 2, te hago todo esto, sin analizar la situación particular de cada municipio. Uh-huh. Un poco en la línea de lo que reclaman todos los intendentes, más allá del color político, todos los intendentes reclaman que los gobernadores le den lo que se puede, el manejo del territorio. Nada mejor que el intendente sabe qué está pasando, dónde está pasando y dónde están los focos de contagios. Para ellos, claro. Sí, a esta altura de la pandemia, después de un año, hacer una cirugía fina, decir, bueno, mire, en esto sí, en esto no, en esto estamos cerrando, en esto caminamos mejor, en transporte así, nadie mejor que el intendente y su equipo para hacerlo. Sí. Pero bueno, es un reclamo ya viejo y que en la pandemia los intendentes lo reforzaron porque no han tenido éxito en su independencia o en su autonomía de decisión. Legalmente, bueno, terminan de juntar las firmas, ¿cuándo hacen esta presentación en la justicia? Y después, ¿cuáles son los plazos que tiene la justicia para determinar la vuelta de clases o no? Mira, lo que es la juntada de firmas la hicimos durante el día de ayer. Sí. Y tuvimos que cortar la toma de firmas porque habíamos llegado a 130 familias. Y es mucho trabajo, si bien somos todos profesionales del derecho, en realidad esto lo hacemos como padres organizados. Claro. Acá no hay una institución atrás que está financiando, pagando, todo esto es... Somos un equipo de 8 o 10 profesionales del derecho, más otros 15 voluntarios que estamos dando una mano. Pero ayer cortamos la firma, ya tenemos otras 150 familias que se quieren adherir, con lo cual... Y el amparo se está presentando hoy mismo, debería estar siendo sorteado en este momento. Uh-huh. Y después los plazos de la justicia, bueno, eso, esa pregunta que haces, claro, la vamos a dejar a otro, porque la verdad que es muy difícil. Ya escuchamos respondértela. Claro, ya vimos cómo funcionó hasta la Corte Suprema de Justicia, con respuestas que deberían ser rápidas, así que bueno, imaginemos que vamos a tener que tener paciencia. Nosotros planteamos dos cosas, básicamente. El derecho de fondo, que es la arbitrariedad del derecho en suspender las clases presenciales, que eso es una discusión de fondo que puede llevar meses, y solicitamos una medida cautelar. Medida cautelar es decir, suspender toda la normativa que está afectando mi derecho a la educación y a enseñar, claro, y discutamos estas cosas de fondo, pero con los chicos en las aulas. Clases, claro. Entonces, lo primero que tendría que resolver el juez o la jueza que sea asignada es si da lugar a la medida cautelar o no, y después si avanzamos en la discusión de fondo. Bien. Ya veremos cuáles son los plazos. Esperemos que sea rápido y nada, que nuestros hijos y que todos los chicos puedan ir a la escuela, que le hago un comentario, es mucho más que, mucha gente dice, no, pero la escuela, porque guardería, es mucho más que los chicos aprendan matemática, lengua, que aprendan materia, ¿verdad? La Asociación de Pediatría el año pasado sacó muchísimos informes de los daños que produce psicológicos en los chicos, en afectación, depresión. La UNICEF también sacó un informe muy contundente. La escuela es mucho más que aprender matemática o lengua o naturales o los ríos de Argentina. La escuela para los chicos es mucho más importante, y usó una cosa que demostró la pandemia y que quizás sorprendió a todos, incluso todo lo que genera la escuela, además del contenido y el daño que está produciendo en millones de chicos en Argentina. Seguro. Entonces, es importante reforzar esto. Esto no es una pelea por yo trabajo todo el día y quiero que alguien cuide a mi hijo, ¿no? Esto es una pelea mucho más profunda que eso. Bien. Luis, bueno, vamos a seguir de cerca el curso de esta cautelar y bueno, y del amparo, a ver cómo continúan, así que tenernos al tanto también, a ver de cómo se expide la justicia. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Un saludo. Bueno, muy